Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí conectando con Abrazando Culturas un miércoles más. Es agosto, periodo vacacional, y muchas personas se toman unos días de merecido descanso. Otras aprovechan para hacer esas cosas que nunca se tienen tiempo de hacer. Así que este mes la línea de programa va a ser un poquito diferente. Empezamos hoy con un poema que podría decirse que también es un cuento. Habla de playa, de sol y de una niña. Pero mejor os dejamos que lo escuchéis. Hay sol bueno y mar de espuma, y arena fina. Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma. ¡Vaya, la niña divina!, dice el padre y le da un beso. ¡Vaya, mi pájaro preso, a buscarme arena fina! Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta, el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar. Nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina a Pilar, que viene y va muy oronda. Di, mamá, ¿tú sabes qué cosa es reina? Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar, para la madre y Pilar, manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva a espejuelos el aya de la francesa Florinda. Está Alberto el militar, que salió en la procesión con tricornio y con bastón, echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Conversan allá en las sillas, sentadas con los señores, las señoras como flores, debajo de las sombrillas. Pero está con estos modos tan serios muy triste el mar. Lo alegre es allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca y que la arena es muy blanca donde están las niñas solas. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame ir sola a la arena. Allá tú me ves, allá. Esta niña caprichosa, no hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma. Gritan alegres las dos y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va allá donde, muy lejos, las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar. La espuma blanca bajó y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja mucho, trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar que viene así, que anda con la cabecita baja? Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. ¡Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa! ¡Ay, loca, ¿en dónde estarán? ¿Di dónde, Pilar? Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Anoche soñó. Soñó con el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando y yo mirando, mirando sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma. Alcé los ojos y vi esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. Se parece a los retratos tu niña, dijo. Es de cera. ¿Quiere jugar? Si quisiera. ¿Y por qué está sin zapatos? Mira, la mano le abrasa y tiene los pies tan fríos. ¡Oh, toma! Toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El aya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a Pilar en su pecho y sacó el traje deshecho sin adornos y sin lazos. Todo lo quiere saber de la enferma la señora. No quiere saber que llora de pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo. Y eso también, tu manta, tu anillo. Y ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín. Y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos de rosa. Los zapaticos de rosa que acabáis de escuchar es un poema de un pensador, periodista, filósofo y poeta cubano del siglo XIX, José Martí, que se podría decir que fue un indignado de su época, evidentemente en otras circunstancias y en otras connotaciones, y cuya arma más valiosa fue su pluma, aunque fueron las balas las que acabaron con su vida. Os recordamos que seguimos esperando vuestros correos con vuestras inspiraciones en forma de poemas, textos, relatos y que continuaremos emitiendo en septiembre. Ya sabéis, podéis enviárnoslo a agorasolradio@gmail.com poniendo en el asunto para Abrazando Culturas y nada, que os animéis a participar a agorasolradio@gmail.com y en el asunto para Abrazando Culturas. Y decíamos antes que estamos en periodo vacacional y que la línea del programa va a ser un poquito diferente y hemos pensado que este tiempo lo podemos dedicar a nutrirnos de música, a relajar la mente, a reflexionar y sobre todo a escuchar. Y eso es lo que queremos hacer nosotros hoy, aprender a escuchar a nuestros jóvenes, que seguro que tienen muchas cosas que decir, que expresar, y a los que casi siempre solo oímos. Así que para ello hoy en Abrazando Cultura recibimos a Miguel y a Esther. Hola Miguel, hola Esther. Hola, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Sol. ¿Os puedo preguntar la edad? Sí, yo tengo 21. Yo 16. 16. Y como se suele decir, ¿estudiáis, trabajáis? Yo estudio un módulo de producción audiovisual, radio y espectáculos, aunque ahora estoy de vacaciones. Y yo estudio primero bachillerato. Bueno, el año que viene empiezo segundo ya. Muy bien. Vosotros pertenecéis a la Asamblea Popular de la ELIPA, de la que yo también soy partícipe, y que es ahí donde he tenido el placer de conoceros y de compartir con vosotros muchas acciones. Uh-huh. ¿Cómo empezó en vosotros la indignación? ¿Cuándo sentisteis esa inquietud? Uf, yo desde hace mucho tiempo. O sea, no sé exactamente cuándo, pero ya son años. O sea, no ha habido nada concreto ahora, simplemente que la gente ha salido a la calle y me he unido, pero desde siempre yo he visto las injusticias que había. Claro, realmente siempre ves pequeñas cosas que no te gustan, con las que no estás de acuerdo, pero siempre te falta un empujón para eso, salir a la calle y quejarte, porque a lo mejor te da miedo verte solo y que no te apoyen y no sirva de nada. Entonces, ¿qué es para vosotros el 15M? El momento de hacerlo. Eso es. Buena Qué respuesta. Bonito. Claro que sí. Yo sabía que los jóvenes dicen cosas muy interesantes. Yo lo que me pregunto es que en vuestro entorno de amistades, de vuestra edad me refiero, ¿qué porcentaje está a favor del 15M? ¿O pasan? O... Yo, por lo que yo sé, mis amigos están de acuerdo, pero no hacen nada. ¿Les cuesta movilizarse? Sí, les cuesta. O pasan, o se aburren, no sé. Y yo por mi parte, algunos amigos sí están de acuerdo y hacen, pero poco, más bien por pereza, alguna vez han ido a Sol, lo que sea, pero pasan. Y, por ejemplo, la gente de mi clase, casi todo el mundo está en contra, pero absolutamente. ¿Por qué? ¿Te dicen por qué? Tuvimos en filosofía un debate sobre el tema y la gente diciendo que algunos porque les parecía mal, porque sí, así de claro. Otros buen argumento. Sí, buenísimo. Y otros porque no servía de nada, porque tenían cosas mejores que hacer y así. Wow. Lo típico que te inculcan, que no sirve nada hacer las cosas, hasta sí. Que sirven. Claro que sí. Y pero ¿tu colegio es concertado, es público? Sí, es concertado. Es concertado. Y religioso. Y religioso. Uh-huh. ¿Y tú, Miguel, estás en un instituto público, concertado? Es concertado religioso. Claro, pero ahora nos explicamos. Y pasa lo mismo. Bueno, en realidad en mi clase la mayoría de la gente está de acuerdo, pero igual. Que tienen cosas mejores que hacer, se conoce. Hay una base ahí en la educación, una influencia quizás. Claro. Más en ese tipo O lo que dice ella. Yo por experiencia, que también he estado 8 años con las monjas. Y quieras que no, influye. Es más difícil, ¿no? Como sacar tu personalidad, por decirlo así. No, pero en mi clase no son religiosos. De hecho, son ateos. Uh-huh. No, la mía también, pero... Por dar la contra. Pero eso, que se creen que no sirve o que es mejor irse de fiesta, ¿verdad? Yo qué sé. Muchos es porque también, o sea, o lo que oyen de sus padres, sí, o los medios. Sí, o los medios. Va a ser la educación más que a las clases, también a lo que escuchen en su casa. Claro, porque, por ejemplo, eso, cuando hablábamos de cuando estaba la acampada en Sol, otra chica de mi clase que sí también había venido y estaba de acuerdo... decían cosas que no tenían sentido, le decíamos, pero pasad para juzgaros porque estoy diciendo cosas que no tienen ninguna base, pero ellos ahí, cecaos que no, que sí, que yo tengo razón, aunque no lo haya visto, uh-huh. Solo porque lo he oído y mis padres o la tele o quien sea tiene razón. Uh-huh. Pero no siguen los Facebook ni estas cosas. No, que van a perder su preciado tiempo en eso. Qué bueno. Bueno, bueno. Bueno, pero no sé, a mí me alegraría saber que un gran porcentaje de los jóvenes de España están ahí peleando y luchando, ¿no? Aunque haya otro gran porcentaje que todavía no se pronuncie, ¿no? Que a lo mejor sí sabe que la cosa está mal, que viene pasando hace mucho tiempo. Luego hablaremos un poquito del pasado para que veáis que tenemos muchas cosas en común con el presente. Y que les cuesta eso, porque ahora realmente están a lo mejor un poquito cómodos, ¿no? Sí. Quizá. Bueno, que estén de acuerdo ya es un principio. Ya es saldrán, sí, exactamente. Exactamente. Sí, quizás más adelante tengan motivos, ¿no? Cuando sí. Tengan algún problema o claro. Alguien que les cercano, toque a lo que personal. Toque, sí, claro. Cuando sea, o aún peor la situación. Yo les veo en un punto muy individualista, ¿no? Muy pensando en ellos, en su comodidad, pero quizás dentro bien, de unos años. Da igual, claro. Que no esté tanto papá y mamá, a lo mejor, y su dinero, a lo mejor sí claro. Se dan cuenta de que hay que salir a la calle para defender lo mío. Claro que sí. Miguel, tú estás en la comisión de comunicación de la LIPA, que me he enterado. Cuéntanos un poquito cómo está funcionando. Pues al principio había poca gente y no todos estaban, o sea, no había una gente fija que diga somos de comunicación. Un día van unos, otros había 3 personas, otro de repente 12, pero decidimos, lo reestructuramos diciendo que ya nos comprometíamos a hacerlo y ya somos un grupo de 14 y funciona bien. ¿Cuántas comisiones hay? Hay 3, me parece, ¿no? En la LIPA. Sí, creo 3 o 4. Comunicación, economía y vivienda y... Servicios públicos y dinamización, 4. Sí. ¿Tú perteneces a alguno, Esther? Ahora me he unido a comunicación también. Muy bien, muy bien. Yo voy a las acciones nada más, porque como veréis estoy aquí en Agora Sol. ¿Os ha extrañado haber gente mayor? A mí sí. ¿Os ha extrañado? A mí la verdad es que sí. Sí. ¿Por qué? No sé, piensas que la gente mayor ya... Que está. Que como que está todo hecho, ¿no? Sí, que han vivido todo ya. Ya total para lo que ya me queda. Ya tiene todo vivido y ya, da igual. Pero no, te das cuenta que también les importa a la gente y el futuro de la gente y están sí, ahí. Sí, la mayoría están ahí no por ellos, sino claro, por los demás. Por claro. El resto de la gente. Y porque muchos todavía nietos. Seguimos siendo jóvenes. Hablamos de los mayores mayores. Claro, claro. Claro. Tú no entras, te has quedado en el medio. Porque en la LIPA tenemos una señora muy mayor. ¿Verdad? Sí, la que lee las poesías, ¿no? Que lee las poesías, sí. que aparte cuando ve que decae un poquito la cosa agarra el megáfono y se como una poseída empieza a arengar a las masas, pero es que en la LIPA, en el ayuntamiento, ella cuando en el ayuntamiento estábamos haciendo la movilización hacia atrás en donde estaban los coches oficiales, se había quedado muy poca gente en la calle mayor y ella agarró el megáfono y se le iba a gritar como una loca para que no decayera aquello. Y lo consigue y levanta las masas. Y lo consigue. Además vino gente, le puso una silla, le dejó el megáfono y dejó qué a la... Bueno. ¿Sabes? Sí. Pues, a ver, en el momento presente, ¿vale? De la juventud se dice hoy es bastante común que solo piensan en el botellón, que solo piensan en la PlayStation, que no tienen valores ni respeto por nada ni por nadie. ¿Qué opináis cuando escucháis esto? O si lo habéis escuchado o no lo habéis escuchado. Sí, lo hemos escuchado. Yo opino que es cierto que gran parte de la juventud es así, o es así, pero también internamente, aunque no lo diga, piensa otras cosas. Solo que por estar en la sociedad de una manera... O sea, que le acepten la sociedad, da esa cara. Pero yo creo que dentro hay mucha gente que está en ese grupo que no, que es diferente. ¿Y tú, Esther, qué opinas? ¿Te duele cuando dicen esto? No, o sea, yo sé que tienen razón. Lo que no me gusta es cuando generalizan, pero realmente, más que de ser juventud, yo creo que depende de las personas, de la educación que tengan, de lo que se rodeen, porque sí que es verdad, mucha gente a lo mejor le gusta más hacer otras cosas, pero por no verse excluido, pues hay mucha gente que sí, que lo hace porque se quiere. Se convierte pero en un sistema de integración, claro, también para mucha gente. Si no tienes algo muy fuerte, ¿no? Es difícil y es como que casi vas contracorriente. Sí. Por ejemplo, eso, cuando empieza el curso, que viene gente nueva, siempre, venga, es mi cumpleaños, vamos a hacer un botellón, todo vamos todos. Y tú no de marginado, te quedas en casa. Y entonces, o vas y bebe todo el mundo y tú no, tú ahí así con cara de circunstancia. Y están ahí todos borrachos, vomitando y tú, venga, no. Pero es eso que... Pero quiero decir, pero que cuando vosotros habláis o habláis entre vosotros, me imagino que eso no es la tónica habitual, ¿no? O sea, quiero decir, la fiesta es verdad que en el momento joven a todos nos apetece, ¿no? Y no tan joven, ¿no? Pero luego cuando hay conversaciones profundas, escucháis inquietudes de ellos. Mucha de esa gente que hace todas esas cosas, luego tú en la vida diaria convives con ellos o hablas con ellos y también es gente interesante. O sea, es que es compatible, hacen las dos cosas. Claro, hay algunos que se centran más en eso, otros que es un equilibrio, pueden hacer ambas cosas, pero generalmente eso es eso lo prioritario y luego ya si tienen tiempo para otras cosas, o sea, pueden pensarlo, pero ya dedicarle tiempo es otra cosa. Y luego que hay algunos que te sorprenden porque te sale por ahí un dibujante maravilloso, sí, te sale tal, que lo tenía muy callado, y tú solo le ves allí con la botella el sábado o el domingo, ¿no? Pues con relación a esto último que estamos hablando, quiero llegar a un punto con vosotros, a un punto de encuentro, para que veáis por qué no es extraño que estemos muchos en la calle, ¿no? Vamos a trasladarnos un momentito al pasado, ¿vale? Un momentito, vamos a hacerlo escuchando un tema musical, se llama Días de Escuela y del grupo Asfalto. Thank you. Así es, cuanto más me oprimían, más amé la libertad. Decía que nos íbamos a trasladar al pasado. ¿Vosotros conocíais este grupo? La verdad es que no. Nunca lo habíais oído, ¿no? No. Bueno, este grupo, yo estuve en vuestra edad, allá por la década de los 80, ¿no? Y en aquella época yo solía escuchar también un comentario que era: los jóvenes de hoy en día sois unos kinkis. Que nunca he sabido lo que significa ser kinky. Mi abuelo siempre me decía eso. ¿Kinky? ¿Eh? Kinky. Yo es una especie por investigar, porque lo de kinky jamás me enteré qué significaba eso. Y solo pensáis en divertiros, no tenéis respeto por nada, no tenéis respeto por nadie. ¿Os suena esto? Sí. Pues esto pasaba en los 80 también. Pero es que, espérate, generaciones más de los 60 y de los 70 eran los hippies melenudos. Siempre ha habido algo, sí. Que tampoco tenían respeto por nadie, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? A lo que iba del pasado y el presente, ¿os dais cuenta que tenemos más cosas en común de lo que creéis? Sí. Eso es, la historia se repite, pero se va renovando, pero en el fondo es la misma base. Y yo lo que no entiendo es que mucha gente que hemos pasado por ahí, por esos zapatos, después terminan haciendo el discurso, el mismo discurso a la gente que viene después. ¿Por qué creéis que pasa esto? Eso sí, es que me lo pregunto siempre, eso. Yo creo que es, no sé, porque ya te acostumbras, te vas acostumbrando a lo que te imponen y ya, pues... Porque ya no eres tú, son ellos, entonces ya no pasa nada. O sea, al no ser tú el que lo hace, pues son los demás los que lo hacen mal, no tú. ¿Será que se acomodan también? Claro, sí, te acomodas, sí. Que en definitiva no ha habido comunicación desde hace mucho tiempo, ¿no? Entre las generaciones. Y al final uno se termina acomodando y cuando llegas a Repítelo. Repites sí. las Nunca mismas patrones. Nunca vas a ser como tu madre, pero al final acabas siéndolo. Sí. De hecho, Esther, aunque está aquí, sí, a eso, por el mismo camino. Ellos te dicen eso. Está loco este tío. Lo que quiero decir es que todos hemos pasado por ahí y que todos hemos sentido una inquietud, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también íbamos a las fiestas, nos reuníamos, nosotros éramos de guitarra y cerveza allá por las tapias del cementerio. de la Almudena. Y, pero luego sí sentíamos estas inquietudes, nosotros ya intuíamos en aquel entonces que algo no estaba bien en el mundo. Lo que pasa que a lo que yo quiero llegar a descubrir es por qué nos hemos acomodado, por qué no saltamos esa barrera del miedo que ahora sí se ha saltado. ¿Qué creéis que ha podido pasar? Que ahora la gente deje de tener miedo y sí haya salido a la calle. Debe ser porque se va acumulando todo lo que pasa y ya hay un momento que te hartas del todo y ya sales a la calle, ¿no? Yo creo. Claro, todo el mundo tiene un límite hasta que se alcanza, pues puedes ir aguantando, pero llega un momento que ya no te vas a estar callando siempre. Porque en realidad las cosas no están igual que antes, están un poco peor también. Están bastante peor. Y la gente, pues, cuanto más peor está, se van dando cuenta cada vez más gente. Entonces ya, al ser tan evidente y estar todo el mundo tan cansado, pues ya... Ya hay demasiada cantidad de gente llegando a ese abismo, a ese arroje, la masa crítica, ¿no? Que dicen. Claro, entonces ya saltas. A lo que me refiero es que en aquellos tiempos, 60, 70, 80, que nosotros recibíamos ese discurso y que yo me imagino que los jóvenes hoy reciben también, ¿no? Uno quería bailar y decían, anda, anda, tonta, estás loca, ¿cómo te vas a poner a bailar? Si eso no te va a dar de comer. O, ¿qué tienes un montón de pájaros en la cabeza? Tú lo que tienes que hacer es estudiar. Y en mi caso, tenía que aprender a zurcir y a bordar y a cocinar. Porque luego tenía que tener un marido al que tenía que atender. O sea, imaginaros el peso de esos pensamientos en la cabeza de un niño, porque en definitiva, bueno, un día de repente dejas de ser niño y no sé cuándo es, ¿no? Y es a lo que me refería, por eso os decía antes, ¿os extraña ver a la gente mayor? Ahora, después que os cuento esto, ¿os extraña que estemos en la calle? Ahora ya no tanto. Se comprende mejor. Ahora ya, es lo que quería, llegar a un acercamiento con la gente joven, porque ya está bien de que haya estos saltos generacionales y que no nos entendamos, ¿no? Sí. Que por nosotros, que hemos pasado por ahí, y por vosotros que estáis pasando, para que no vuelva a pasar, que haya una comunicación, porque ahora mismo todos estamos reviviendo estas inquietudes y esto no está bien, hay que cambiarlo, ¿no? Me queda está aquí. Pasando un ángel. Está pasando un ángel. Dos, tres, cuatro ángeles. Sí, lo que quería decir es que... Sí. Esther, dime. Sé que a ti te atrae el mundo de la radio. Sí. Que me lo ha dicho un pajarito. Sí, mi hermano. David, que no está aquí, al que le mandamos muchos besos y muchos saludos. Que espero que no sea el número fan número dos. Nos estará escuchando. No será, sí, nos escucha. ¿Qué te parece Agorasol? Pues está bien, o sea, ya he visto, o sea, al principio me daba un poco de respeto, pero ya estando aquí, y yo creo que está bien, es un modo de eso, de difundir las cosas sin que nadie se meta de por medio por sus propios intereses de manipularlo por X o por Y. ¿Te la imaginabas así, la radio? No sé, no me la imaginaba. Ya cuando dijiste lo que estabais en el local, pues ya algo más así, pero bueno, está pues bien. Aquí, o sea. Estamos aquí como podemos, pero estamos y emitimos y somos unos crack. Y ahora tenemos por ahí a corresponsales, que no sé si podré llamar a Sofía. Intentaremos llamar luego a Sofía. Vale. ¿Te gustaría participar? La verdad es que sí. Mira, ahí hay un panel donde todo el mundo llega, crea su programa. Y hay huecos. Hay huecos. Y a nosotros nos encantaría que viniera gente joven, que expresaran su creatividad, que hicieran su programa, que fluyeran... Que aquí están los micrófonos, porque son de todos y de todas, y que te lo pienses, que aquí hay un espacio para ti. Vale. Si quieres. Vale. Tú no vale. Le des muchas vueltas, tu prueba. Todos empezar. Esto engancha, te lo aseguro. Esto engancha. Lánzate y luego piensa. Sí, ya ahora al principio estaba más nerviosa y eso, pero ahora ya sí, estoy no. Bien. Pero... 20, los 20 primeros segundos. Eso, sí. A mí me pasa. A mí me pasa con los 20 primeros programas. Luego ya. Muchos años haciendo radio y cuando me escucho 4 años atrás digo, Dios mío, qué mal lo hacía. Pero bueno. Así avanzado. Claro. Bueno, yo me lancé a la aventura y el otro día hasta estuve rapeando, no os digo más. Pero no quiero ni yo escuchar. Solo quiero escuchar. No, por Dios. No, qué vergüenza más grande. Dentro de que poco le hace la competencia al Chojín. Que me perdonen los raperos del mundo mundial. Ahora entiendo lo difícil que es, componer rap, que sí, parece sí. Así un, sí, de, pero... da, con la manita. Yo me tragué el 8 millas aquel, bim, pam. Pero nada. Pero me parece que es complicado, ¿no? Y aquí mis queridos compañeros que estaban graciosillos me dijeron, vamos a rapear. Bueno. Y a rapear. Muchísimas gracias por haber venido. Yo quería deciros una cosa, que estoy muy contenta por mantener esta charla con la gente joven. y que quiero que sepáis que estoy muy orgullosa de vosotros, de estar codo con codo en esta lucha con vosotros, porque sois comprometidos, creativos, incombustibles, incansables. Podemos decir... Fíjate lo que somos, más que mente. ¿Qué cosas somos? Y más. Y tenemos muchísimas más cosas en común de la que ya habéis visto que por eso estamos ahí, ¿no? Juntos. ¿Hay algo más que queráis decir? Pues a los que nos estén oyendo, que no sean tan cómodos. Y, hombre, supongo el que nos oiga estará en la lucha. Es que no es cómodo. Pero que hay que seguir adelante luchando, que se conseguirá algo. ¿Cómo haríais para que despertara? No sé, no sin imponer a nadie, ¿no? Evidentemente uno despierta cuando le cae la maceta en la cabeza o cuando tiene un problema personal o algo y uno despierta, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer para que la gente, porque están a puntito ahí de despertar, sí, y muchos, como vosotros decís, están a punto, pero no dan ese paso? ¿Qué podríamos hacer? Es que yo creo que eso ya es cosa de cada uno. Tú puedes darles la información, que vean lo que pasa, que tienen medios para moverse, que ya no están solos, pero eso es cada uno, eso. Mucha gente, por egoísmo, hasta que le toque lo personal o hasta que llegue un momento que diga, venga ya, basta de tonterías. No, pero yo creo que también informar más a la gente de lo que está pasando y que vean que hay mucha gente que lo está haciendo ya, que tiene apoyo. O sea, porque los medios dicen son cientos de personas el otro día. Pues que sepan que hay mucha gente y que están arropados. O yo me he indignado con un tal Calleja, creo que es de Diario El País, que estaba en la cadena 4, porque decía que esto de ayer había reavivado el movimiento, ¿no? Que el, sí, el movimiento como que se había ido disolviendo y tal, y yo me preguntaba, ¿dónde estaba este tipo el día 23 y el día 24 y 25 de julio? O sea, la ha revivido, pero no se estaba disolviendo, la ha animado más simplemente. O sea, simplemente, más que nada de repercusión, o sea, porque estar estaba, a lo mejor no estás haciendo, porque no vas a estar todos los días de manifestación en manifestación, claro, pero eso no significa que no estés haciendo cosas, eso, las asambleas de los barrios, o cada uno a título individual haciendo cosas, recogiendo firmas, informando, pero... Que no haya una manifestación no significa que eso esté quieto. Esto también lleva trabajo de oficina, entre comillas, claro, ¿sabes? Sí. Que no es todo el rato estar en la calle y ya está. Y además eso agotaría a la gente también. Exacto, sí. Claro que sí. A mí ayer, por ejemplo, me venía fatal manifestarme. O sea, es que estamos así, claro. Y... A ver, pero no obstante, esa gente yo le animaría a que esté in situ en una de esas tantas concentraciones, sí, y que lo viva en persona al menos una vez, porque yo al menos... A mí se me pone el pelo de gallina y es una sensación, sí, ¿no? Es todo eso en común ahí, todos juntos. Ver a toda la gente. Que, vamos, que yo bueno, no he sentido eso ni en ningún concierto ni en ninguna otra aglomeración de gente. Sí, es verdad. Y después engancha. Te yo das cuenta ayer cuando bajé de aquí, que ya estaban concentrados aquí, me encontré a gente de la LIPA, a Julián y compañía, sí, y después a la gente de los barrios, ¿no? La Conce, sí, y tal, Conce, bueno, San Blas, sí, no sé qué. Y daba una alegría de verlos porque dices, mira, están todos aquí, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. Yo me tenía que marchar a preparar el mini programa este que nos hemos preparado aquí, pero me hubiera encantado quedarme, ¿no? A lo mejor ahora me paso un ratito, pero tampoco me viene bien hoy manifestarme. Nosotros un ratito ahí lo sacamos. Bueno, tú márchate cuando quieras porque yo sé que tú estás como loco por ir allí a pegar no, pero de momento... a pegar chillidos, y tú si quieres te puedes quedar con nosotros hasta el fin del programa, como quieras. Aunque sí me gustaría decir una última cosa. Dime. Y es que deberíamos cambiar la etiqueta de indignados por ilusionados. Ilusionados. Porque eso enfocarlo desde el punto positivo. Claro. Claro, eso suena más a cabreo. Yo al menos, o sea, no que no estemos cabreados, pero verlo más desde creo el punto de vista. Nuestro técnico quiere decir algo, pero no tiene micrófono. Suena a programa, dice. No, es cierto. Suena a programa. Ah, suena a programa. Suena a programa. Suena a programa, es verdad. Ya se verá. Venga, animaros. Pues nada, lo que os he dicho, que estoy muy contenta de que hayáis venido. Hablaré con la Conce también para que venga, que vengáis cuando queráis. Que Esther, que te lo pienses, que aquí tienes tu espacio. Y tú también, por supuesto. Me invitas, yo vengo. Y estás invitado, mira, ya sabes dónde está. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Los ruidos, todo eso. Literalmente. Mientras la policía te deje pasar. Mientras eso la poli, sí, hoy va a estar complicado. No vayas acompañado de gente todo, joven con aspecto de perro flauta, como debe ser mi caso. Ponemos de traje y corbata. Porque entonces no te dejan pasar. Yo hoy he pasado por los pelos. Me han registrado el bolso de arriba abajo, solo pensé que me iba a cachar, era lo único que le faltaba. Me preguntó a dónde iba, por qué, a ver a quién. Increíble. Ayer, bueno, ayer nos registraron. Yo misma le ofrecí el DNI antes de que me lo pidiera. ¿Quieres algo más, majo? No, vale. Bueno, pues caramelito. Lo gracioso fue que a nosotros ayer nos registraron, dicen, a ver, las mochilas. Lo ven, ve que ni nada y dice, vale, pues quiero por ahí o dar la vuelta. Y digo, pero si has visto que no tengo nada, entonces... ¿Es para qué registras? ¿No? Bueno, llevabas un Edin ahí gordo esto, bueno, de... Pero... eso silencialo. Es que a mí me parecía una... hasta cómico, la verdad. Sí, era... Empezó, mira, llevo esto, ridículo, lo otro, la cremita, los preservativos, ¿sabes? Es que, como... Y también lo de echar gente... Echar gente de la calle a la calle, a otro sitio de la calle. Iros de aquí. Sí, sí. Unos metros más para allá, que esto es calle privada. Ahora la calle se privatiza también. Un poco extraño fue, pero bueno. Oye, pero es muy buena idea esto de reclamar en el metro el por qué narices estuvo, porque dicen, ayer decían, está cortada la estación de la Puerta del Sol. Normalmente cuando es por obras o porque están dicen algo. No dijeron absolutamente nada, es una buena idea poner una hoja de reclamación, el por qué yo no pude acceder ayer a la Puerta del Sol, porque yo mi línea es la 2 sí o sí. No, yo a la LIPA solo puedo ir. El metro pasa por ahí, simplemente no para. Claro, claro. O sea, yo estoy pagando, yo tengo derecho a bajarme ahí. O sea, se lo hemos comentado en el metro y dicen eso, la unión hace la fuerza, están de acuerdo. Y el segurata también, sí, muy bien. Claro, o sea, ponerlo en Facebook ahora mismo como poseído. Yo la idea lo había visto en Twitter, que lo había puesto alguien, pero luego han venido ellos y me han dicho, vamos a reclamar el metro. Yo sí, yo ya lo he visto gente que lo está diciendo de hacer, porque... También al menos tengo una justificación, ¿no? No me vale eso de motivos gubernamentales, vale, pero ¿cuáles son los motivos realmente? Que viene el Papa. Pues vaya la que se va a liar cuando venga el Papa, entonces, no vamos a poder salir de casa. Por lo visto, se le ha antojado pasar por la Puerta del Sol. Debe ser, con un poquito de antelación. A comerse, ¿no?, las uvas con antelación. Y se le ha escapado a este señor que hace la organización del evento Papa y tal, que no tiene nada que ver con el desalojo, pero que sí estaba previsto que el Papa pasara por la Puerta del Sol. Qué casualidad. La verdad que estamos así como queremos. Bueno, sí, pero también es... a mí se me ocurre que colguemos unas tremendas pancartas desde los edificios así en plan bestia cascadas, ¿no? Hay que hacer algo. Pero lo que hay que tener cuidado es que se haga por aquí, bueno. No, lo que hay que tener cuidado es que se haga con respeto, porque es que mucha gente, estoy segura que mucha gente, aunque se diga que... O sea, estamos en contra de que se venga pagándolo con dinero público, pero porque tiene todo el derecho del mundo a venir mientras lo paguen ellos, pero mucha gente va a ir faltando al respeto y al final se va a liar y va a haber problemas. No hace falta ir con cruces invertidas. Claro, es que... Nuestro técnico es un poco radical. No, pero es importante. Pero va a repercutir si no, para ensuciar la imagen, porque también hay gente católica que está, o sea, de acuerdo con el 15M. Si no, lo que se va a hacer es excluirles. Y se va a sentir ofendido porque no le respeten sus creencias, o sea... El respeto ante todo. Claro que sí. No, pero yo me refería a acciones del tipo de las que venimos ejecutando, ¿no? Es decir, nosotros colgamos las pancartas, ellos dejamos que hagan su vida, Pero a ver qué ponemos en las pancartas. Bueno, nada ofensivo para por eso, que eso es lo que hay que ver. Nada, pero ofensivo, que solamente que sepan que hay gente indignada. Esperemos que no, luego siempre se cuela alguno por ahí. Claro, que eso es lo malo, que no puedes controlar todo el mundo, claro. Exacto. Claro. Y siempre se van a fijar, sobre todo los medios, en ese que va con la cruz invertida, la pancarta que... Ay, sí. Como vamos, uno que haga eso es el 15M, una persona. Claro. Como ese que se despelotó ahí en ese ha salido en todos los medios. Nosotros cientos o miles no cuentan, pero ese es nuestro líder. Es el representante único. Claro. Pues bueno, nada. Pues habrá que estar ahí y demostrar lo contrario. Claro que sí. También es buena idea, aparte de eso que habéis dicho de reclamar cuando ha pasado esto de ayer, por ejemplo, cuando veáis redadas dentro del metro. Ah, sí. O sea, si se ven redadas dentro del metro, también hoja de reclamación, porque es una manera también de protestar. Ellos se hacen corresponsables de que haya policía haciendo redadas dentro del metro. Sí. La LIPA hace mucho que no vienen, vosotros los habéis visto por ahí, ¿no? Sí, pero ya no... Pues la LIPA hace mucho que no vienen, pero sí que han estado allí siempre también. Siempre estaba ahí coches de policía, sí, y policía por ahí. Y una parejita allí en la puerta del metro pidiendo... Y dentro se va a ver yo. Pues sí, si lo hacen dentro, hoja de reclamación, que eso también lo tendríamos también que... También para que sepan que, o sea, que la gente no pase, sino que está atenta de oye. Bueno... Y nada más, pues muchísimas gracias a la gente de la LIPA. Sí que flipa. Sí que flipa. Y que la LIPA está indignada y tenemos un dragón. Como que es lo repararemos en breve. En breve. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Nos encanta que venga la gente joven. Ahora bajaremos en un ratito. Si os queréis quedar, os quedáis. Si queréis marcharos, os quedáis. Vamos a terminar casi. Vamos a poner un tema musical que es un poco de realidad, un poco dura, ¿no? A mí me remueve bastante. Y es un tema que para reflexionar, ¿no? Es un tema musical de Mercedes Sosa y Calle 13. Se llama Hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.